¡Luchamos para vencer! Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Sandino. ¡Oh! ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. ¡Que se oiga! ¡No! ¡No pasará! ¡Más fuerte, compañeros! ¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará! Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. Hoy, 19 de julio, la Guardia Nacional dijo adiós a las armas y luego de un efímero reinado de Francisco Urcullo se baja el telón, se despoja del disfraz, huye y se cae el teatro de la maniobra. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. Hoy no hubo tiempo para recordar el pasado que apenas terminó hace unas horas, cuando los últimos reductos de las fuerzas homocistas se empeñaban en mantenerse de la nada. Hoy puede despertar de una larga pesadilla. 30.000 muertos en 7 semanas, 500.000 damnificados, 150.000 refugiados en Honduras, Costa Rica y Miami, un país en bancarrota con una deuda de 1.000 millones de dólares, y el terror, la muerte y la destrucción de un genocidio que duró 53 días en su etapa de agonía. Hoy ha quedado sepultada la Fuerza Aérea Nicaragüense con sus aviones Push-Pull, sus helicópteros y sus jets T-33 que jamás volverán a lanzar bombas de 500 libras, rockets, napalm y fósforo blanco sobre el pueblo de Nicaragua. Hoy solo queda el recuerdo de la Guardia Nacional, de las celdas de tortura y de las ejecuciones masivas. Hoy fue día de fiesta en una verbena que se inició a las 19 horas de ayer. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. ¡Eso, puño! No pasará, los venceremos, amor, no pasará. y mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro, en la memoria de la fecha que marcó el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, comenzamos el recorrido que corresponde al lunes 20 de julio de 2020. El pasado sábado, Radio La Negra retransmitió en vivo el cuarto encuentro del ciclo de diálogos Desde los caminos de la educación popular, desafíos en tiempos de crisis y cuarentenas, organizado por Pañuelos en Rebeldía. En el mismo participó Mónica Baltodano, quien ha sido comandanta de la Revolución Sandinista y viene escribiendo la historia y memoria de la Revolución. Compartió la mirada y el presente de ese proceso. Muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que han intervenido, Norita. Muchas gracias a Georgina por esa bella canción dedicada a la Revolución Popular Sandinista. Efectivamente, mañana se cumplen 41 años de que el pueblo nicaragüense entró triunfante a Managua después de haber resistido y combatido durante muchos años a una dictadura que nos oprimió 40 años. La Revolución Sandinista, independientemente de la deriva a la que muy bien te has referido, es un hecho histórico imborrable. Particularmente, yo diría, por su carácter popular, no fue un golpe militar, fue el levantamiento de todo un pueblo sometido y humillado durante siglos, porque esta revolución recogía la bandera, las aspiraciones que habían levantado nuestros indígenas, nuestros antepasados, los patriotas de la guerra nacional, la lucha por la independencia. Yo diría que la revolución, que duró 10 años, fue un gran momento pedagógico que permitió que el pueblo y todos nosotros juntos nos descubriéramos como el sujeto histórico colectivo, dueño de las propias transformaciones, y que en ese periodo de tiempo se construyeran organizaciones populares, se destruyera todo el andamiaje institucional de la dictadura somocista, comenzando por la Guardia Nacional, que era el ejército pretoriano de Somoza, se construyeron nuevas instituciones. Se hizo una reforma agraria, una serie de transformaciones muy importantes. Pero evidentemente esos elementos históricos imborrables se revirtieron y a la fecha crea en una gran cantidad de gente la duda o la pregunta: ¿valió la pena esa revolución? ¿Valieron la pena los más de 50.000 nicaragüenses que murieron a lo largo de esa larga lucha, las mujeres violadas, los campesinos desaparecidos? Porque como muy bien se ha señalado en otros análisis, esa revolución que tan hermosa que despertó incluso la solidaridad internacional y gente como la misma Claudia, que está aquí, nuestra anfitriona, vino a cortar café y cientos de internacionalistas vinieron a solidarizarse. Se instaló ya, incluso como un sistema institucionalizado, los procesos de educación popular a través de de la propia educación formal, pero también a través de los procesos informales que se desarrollaron en las profundidades de la montaña, con la incorporación de la gente a la alfabetización, a aprender a leer y escribir, pero también a conocer la historia de nuestro país, a conocer las causas por las cuales había tenido que haber una revolución y una transformación. A lo largo de ese proceso yo diría que tú fue enfrentado, como es sabido, por una contrarrevolución armada por los Estados Unidos. Esa misma contrarreforma o contrarrevolución armada yo diría que determinó algunas de las acciones que se consideran errores de la revolución, algunos vacíos de la revolución, pero que explican o comienzan a explicar o a denotar lo que ha pasado ahora. En 2007 llegó Daniel Ortega al gobierno. Todos saben que muchos se pensaron que iba a ser la segunda etapa de la revolución. De hecho, cínicamente le llaman la segunda etapa de la revolución, pero nada de lo que estaba dentro del proyecto histórico sandinista con el que llegamos el 19 de julio de 1979, no solo no se cumplió, sino que se terminó de pulverizar. Se pulverizó la autonomía que habían logrado las organizaciones populares, se pulverizó el carácter nacional del ejército, la policía que había conseguido un reconocimiento como una verdaderamente una fuerza nacional, no subordinada a ningún partido político, sino que dedicada a la protección del ciudadano, se terminó convirtiendo en un aparato de represión, un aparato que fue capaz de disparar contra la gente a partir del 18 de mayo de 2018 y mostrar el carácter dictatorial del régimen. El carácter dictatorial y a la vez criminal, porque estamos hablando de más de 300 asesinados en un periodo bien breve, del 19 de abril de 2018 hasta los primeros días de agosto, ya habían 326 asesinados según la CIDH, con nombres y apellidos, más de 800 capturados, todavía tenemos 80 presos políticos judicializados de la forma más absurda, con cargos inventados. Entonces estamos viviendo una situación terrible porque personeros de aquella revolución victoriosa ahora encabezan un régimen muy parecido a la dictadura de Somoza. Y en Nicaragua estamos viviendo la pandemia en medio de dictadura, en medio de represión, con un Estado muy parecido a lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, totalmente descuidado de la protección de los ciudadanos. Y eso nos lleva a la pregunta, pues, a la pregunta de la pedagogía del oprimido con la cual nosotros luchamos y usamos para organizar y para que el pueblo fuese protagonista de esa revolución. ¿Qué pasó con esa pedagogía? ¿Cómo pudo ser que una revolución terminara en esta tragedia que es la que estamos viviendo ahora los nicaragüenses? Son preguntas que creo que están contenidas en el documento que ustedes leyeron, Claudia, al principio, en nombre de Pañuelos en Rebeldía. Lo que pasó en Nicaragua y lo que está pasando en Nicaragua da perfectamente espacio para hacerse todas las preguntas que ustedes han levantado a propósito de la situación de América Latina, pero también a propósito de los efectos de la pandemia, de los retrocesos, no solamente en términos de económicos, en términos de la situación de las mayorías, pero también en términos de los autoritarismos que están retornando de una forma brutal en América Latina, de los fundamentalismos religiosos que acompañan estos procesos de derechización en nuestro continente y que en algunos casos están vinculados a los errores que los propios revolucionarios o que los propios los propios partidos de izquierda han cometido al empujar procesos que supuestamente eran procesos de transformación. Yo creo que es un buen momento para reflexionar, y nosotros de Nicaragua es lo único que podemos ofrecer es nuestras denuncias, pero también nuestras reflexiones sobre un proceso revolucionario auténtico, real, pero que terminó en la tragedia que hoy estamos viviendo y que da muchas, crea muchas interrogantes, pero también contiene muchas respuestas. Porque la gente que se sublevó en abril del 2018 expresa una continuidad de transformación del pensamiento y de la conciencia derivado de la revolución. Los cantos, las consignas, los métodos de lucha, esta vez pacíficos, estaban vinculados históricamente con la resistencia que dio lugar a la victoria del 19 de julio de 1970. Gracias. De 16 a 18 horas. Estás escuchando. En Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Uruguay. El pasado viernes se cumplió el paro por 24 horas convocado por el Sindicato de Transporte Interdepartamental. Acompañado por otras organizaciones, los trabajadores se movilizaron en la terminal de Tres Cruces, Montevideo. Compartieron la mirada y postura frente a la situación que se vive. Salud, compañero. Primero que nada, saludar a todos los compañeros que se adhirieron a esta movilización hoy. Los compañeros cooperativistas, los compañeros del SUAR, los compañeros de la Suburbana. Esta lucha de todos, compañeros. Saludar también a las compañeras departamentales de la FUS, que están acá acompañándonos hoy, que están en la primera línea de lucha en lo que sería la lucha contra una enfermedad que es una enfermedad mundial, una enfermedad del capital, compañeros. La compañera nos trasladaban, y me salgo un poco del libreto, la compañera nos trasladaban que están escaseando ya los remedios. Y la verdad que eso duele. No hay remedio para todo, compañeros, no hay para bajar la fiebre en esos hospitales donde ellas trabajan. Ya empezamos a retroceder. Bueno, compañero, los trabajadores del transporte, igual que el resto de la clase obrera, de un ajuste despiadado. El ajuste no es otra cosa que cobrarnos la crisis a todos los trabajadores, la crisis del COVID-19, esta crisis capitalista. Pero de todos modos, parece que hiciera falta decir que es injusto cobrarle la crisis a los trabajadores y a los desocupados. Por supuesto, cobrarle la crisis a los que menos tienen. Se dice que de esta salimos juntos. Parece razonable que en un momento de necesidad nos piden a los de abajo que nos ajustemos el cinturón, que hagamos un esfuerzo. Eso es lo que estamos acostumbrados. Porque es lo que siempre nos hacen. Por ejemplo, fueron despiadados. Parece también que recordar las diferencias sociales, la acumulación de riquezas a la hora de pedir ajustes de cinturones y esfuerzos durante una crisis es mezquino y es trasnochado. Queremos preguntarnos en voz alta si una crisis no es acaso un momento más adecuado para pensar en los privilegios sociales, sino es el crecimiento de la desocupación y la pobreza cuando los privilegios se vuelven realmente obscenos. En definitiva, recordar los privilegios y riquezas a la hora de pensar en ajustes del cinturón. Ajuste que quiere decir rebajas de salarios y motosierra. A las políticas sociales, entre muchas otras cosas. Persecución sindical. Reforma de la seguridad social, por ejemplo, lo que hablábamos antes. Los trabajadores y trabajadoras del transporte no somos ajenos a esto y estamos dispuestos a resistirlo. ¡Vamos arriba! Le damos paso, compañero, al compañero Gato de la cooperativa del Urbano. Bueno, buenas tardes, compañero. La verdad que esto es para nosotros algo histórico, a los trabajadores de transporte, a los obreros de la cooperativa, a los obreros del taxímetro, que nos hayamos juntado acá en la terminal de Tres Cruces, para que realmente descargar la bronca que tenemos los trabajadores. Nosotros, como obreros, trabajadores de transporte, que somos los que trasladamos a la población de un lado al otro, hoy nos hemos afectado porque esto, si estamos reunidos acá, no fue porque lo inventamos nosotros. Esto lo inventaron las patronales, asesinas, corruptas, que vinieron a rebajar el salario de los trabajadores. ¡Arriba! ¡Eso no corre con nosotros! ¡Son asesinos! Los trabajadores que quieren llevar un plato de comida a la casa, les falta recorte de salario para llevar un plato de comida a los hijos. ¡Esos son asesinos! Eso no puede quedar impune. Esto no puede quedar impune. Los trabajadores del transporte, los trabajadores del transporte estamos dispuestos a colaborar en esta pandemia. Porque no somos ajenos a todo lo que pasa en la región, en el mundo. Somos obreros, padres de familia, hermanos, primos, hijos. Y sabemos cuál es la problemática de la población que está viviendo en este momento. Pero los trabajadores del transporte no estamos dispuestos a que ningún patrón nos venga a tocar el culo rebajando el salario. Nos venga a romper lo que es la vida de los trabajadores. Eso es lo que los trabajadores del transporte hoy estamos peleando y vamos a pelear hasta la muerte. Ningún patrón nos va a venir a tocar los derechos adquiridos de que viejos dirigentes que hoy estamos nosotros en esta posición de dirigente sindical, los viejos no le vamos a fallar, no le vamos a fallar a los viejos dirigentes. Los viejos dirigentes tienen que estar contentos que estamos defendiendo lo que hicieron ellos y somos los trabajadores del transporte. Compañero, la verdad que es una alegría para nosotros, obreros de las cooperativas, trabajadores de las cooperativas, trabajadores del taxímetro, del Inter, de Suburbano, que estamos todos unidos acá. La unidad es lo importante de los trabajadores. Esto es la unidad porque nos da fuerza para que ningún patrón nos venga a romper las pelotas a nosotros. Y nosotros como trabajadores, unidos en la UNOD, vamos a seguir defendiendo los derechos de la parte de la proclamación de Suburbano al compañero Tacua, representante de FOTS. Buenos días, compañero. Saludo a todos los compañeros que han venido a esta convocatoria. Sabemos, como dijo el compañero Gato acá, que vienen por todos nosotros, compañeros. Vienen por nuestra sangre, por nuestra familia. La Federación Suburbana, tenemos el problema que tenemos 250 personas en seguro de paro. Estamos compañeros que están trabajando en un régimen especial de 4 horas. Compañero, creo que tenemos que ir más, compañero. No lo vamos a tratar de que no atropellen nuestros derechos, compañero. Porque somos clase, somos trabajadores. No queremos vender más sangre de la que vimos, compañero. Así que, compañero, arriba los que luchan, compañero. Thank you. Vamos a leer la proclama de los trabajadores interdepartamental. Compañero, agradecer primero a los presentes de la movilización, gran movilización, compañero. Salud, compañero. Muchas gracias por estar presente. Esta es la lucha que tenemos que dar. Viene sufriendo en los últimos días un atropello, una imposición unilateral de las empresas del sector. En el comienzo de esta situación de pandemia hemos recorrido todos los ámbitos para tratar de sobrellevar, en el cual de muchas de las empresas se negaron. Rotación de seguro, igualitario, protocolo de higiene. La baja en la actividad ya modificó nuestros ingresos. Este es el perjuicio que tratamos de generar negociaciones serias y contemplar al menos nuestros puestos de trabajo, compañeros. Lo primero que pusimos arriba de la mesa, compañeros, es la estabilidad laboral. Se negaron en todo momento de establecer una estabilidad laboral en el sector, compañeros. La baja en la actividad modificó nuestros ingresos, compañeros. Sin perjuicio, tratamos de generar negociaciones serias que complementaran nuestro puesto de trabajo, garantizaran nuestro puesto de trabajo. Sin importar esto, presentar una adecuación del laudo vigente. O casualidad, tocando a la baja o sacando todos los puntos que hemos conquistado desde el 2005. ¿Qué significa alguno de estos sectores, compañeros? Un 30% de rebaja salarial. Esto ya es un hecho. Los compañeros de TC Cita llevan 9 días de huelga, compañeros. 9 días paralizados, compañeros. ¡Arriba la lucha, compañeros! Peleando por su salario. 9 días de lucha. Esto se llama apropiación legal, compañeros. Nos robaron nuestro salario, compañeros. Estas empresas mienten, incumplen laudos, mal utilizan los seguros, modifican nuestro salario ilegalmente. En defensa de nuestro salario, en defensa de nuestro derecho, los trabajadores del interdepartamental, vamos a seguir en lucha y en conflicto, compañero. En lucha y en conflicto. ¡Salud, compañero de cita! Compañero Damián. Vamos a pasarle la palabra al compañero Damián del SUD, los compañeros del taxímetro, a darla por cama. Bueno, saludos compañera y compañero. Agregar a los saludos que hacían previamente los compañeros, a los compañeros de la Unión Ferroviaria también que se hicieron presentes, para estar acompañando la lucha de los todos los compañeros y compañeras del transporte. Los compañeros postales también que han venido acá. Vamos a pasar a leer la proclama de hoy de nuestro sector. Los trabajadores del taxi están siendo atacados por una patronal rancia trasnochada desde hace tiempo. Por no decir desde siempre, el sector es desregulado y la poca regulación que hay se cumple una vez de cada vez. Ningún empresario del sector sabe bien qué quiere decir la expresión jornada de 8 horas. Cabe recordar, se nos ocurre que la ley de 8 horas tiene algo más de 100 años. Los compañeros del taxi trabajan 12 horas todos los días, es decir, un día y medio por día, un año y medio por año. Y para ser más claro, 15 años en 10 años. ¿Qué quieren eliminar la mampara para reducir los costos? Es impresentable realmente. Hoy les toca enfrentar, a través del no pago del viático, una rebaja salarial de más de 4.000 pesos. Una cosa que cabe aclarar es que esa cifra puede significar hasta el 25% del salario. Compañero, compañera, estamos enfrentando una dura avanzada de las patronales del transporte y de todas las patronales. Una avanzada de la burguesía, compañero, que viene por nosotros. Hay que unificar los conflictos, compañero. Nos quieren cobrar la crisis a los trabajadores y a los desocupados. Esto por el salario. Este paro es por el salario. El salario de los trabajadores del urbano. Es por el viático de los taximetristas. Es por el salario y las conquistas de los trabajadores del suburbano. Y los derechos de los trabajadores del transporte interdepartamental. Por la dignidad, compañero. Por la dignidad. Todos y todas los que estamos acá nos miramos en el espejo de los trabajadores de cita, que hace 9 días que están en huelga, que son incapaces de morir con los ojos abiertos, que son un ejemplo para todos. Los trabajadores y trabajadoras del transporte estamos en pie de lucha contra las patronales y hoy

y estamos yendo a otro de los comedores del FOL que tenemos. Nosotros estamos distribuidos en 7 comedores en todo el barrio, acá en Neuquén Capital, uno en Cenillosa y otro en Plotier. Entonces, ajá, estamos en todos los puntos sosteniendo los comedores, ya que con esta pandemia se nos complicó un montón, mucho más, trabajamos más. Nosotros por eso venimos denunciando que la pandemia es de clases, porque los, claro, pobres tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir ayudando a los vecinos y a las vecinas con esta crisis, porque lo que ha traído y ha demostrado esta pandemia es que sí hay muchas divisiones, porque el rico, el que tiene plata, sí se puede quedar guardado en su casa. Nosotros, que somos los pobres y los que caminamos los barrios más humildes, sabemos las necesidades de la gente. Y ahora se ha empeorado con esto, porque la gente se está quedando sin trabajo, se está quedando sin un sustento. Entonces están asistiendo a nosotros todos los días, y más vecinos se te acercan preguntándote qué es el FOL, cómo nos organizamos, qué es lo que hacemos, y nosotros, claro, estamos tratando de brindar el mayor apoyo a nuestros vecinos con toda la precarización que viste en los comedores que tenemos nosotros y las compañeras que le ponen mucho. Y no es que no tenemos miedo, es que sí tenemos miedo, pero también se nos va el miedo cuando vos ves muchos vecinos y muchas vecinas que te vienen y te golpean la puerta y decís, y sos referente de una organización, entonces tenés que salir a pelearla, tenés que salir a decir... Te golpean la puerta vos, se van a tu casa... Sí, van a nuestras casas... Vienen a los espacios mismos a pedirte comida, y bueno, somos conscientes de que hay una pandemia, pero también somos conscientes que hay una necesidad que se llama hambre. No solamente la gente se va a morir en una pandemia, también hay chicos con desnutrición, que el gobierno no lo dice, hay chicos con hambre. Entonces nosotros, claro, acá miramos, en el oeste, esa es la realidad que tenemos nosotros, claro, el que te vienen a pedir un plato de comida y bueno, puedes decirle no, porque me tengo que quedar en mi casa porque me tengo que cuidar, cuando son mucha gente, muchas familias las que están necesitando ese plato de comida. Entonces, claro, con esa toma de conciencia que la realidad nos golpea día a día, tenemos que salir a trabajar y tenemos que salir a exponernos también nosotras como mamás, porque también somos mamás, y para poder sustentar este plato de comida a esta gente que no tiene, ¿no? Así que lamentablemente nos toca esta realidad dura y cruda, que es hacernos cargo de ayudar a los que no tienen, que debería ser el gobierno el que tomara ese trabajo, ¿no? De ponerse la camiseta y decir, no, voy a salir a ayudar a la gente que no tiene. Claro. Pero bueno, ante la ausencia de gobierno, estamos las organizaciones sociales poniendo el pecho a esto y trabajando día a día, de lunes a viernes, para... Con lo para, que tenés. Con lo que podemos, con lo que tenemos. Y con todas las ganas de que las cosas se hagan bien. Así acá, que... Ana, ¿cómo es el tema con el gas y con la luz? La gente está todo con caloventores, con lo que puede, ¿cómo? Exacto, ¿cómo? Hay leña, garrafa y caloventores. Es lo que la idea es cubrir el frío que hace, así que también hay muchos problemas del tema de la luz, se ha cortado muchísimo el tema, los cables de la luz, porque bueno, los caloventores, con el tema de caloventores no dan abasto, me parece. Claro. Creo que hubo unos, en la calle 4 hace unos días tuvieron unos reclamos donde estuvo la toma del colectivo y todo eso, porque no daban abasto los cables. Hoy bueno, tomaron, ¿no? Otro allá día. En Metrobús creo que tomaron hoy, no sé cuál era el otro pedido que tenían. Así que bueno, el problema está en que... Y la luz alta, obviamente, con exacto, tanto. Exacto. Pero qué pasa, que por ahí no te quedas sin leña, o no tenés como para cargar la garrafa, o el garrafero vino y no sustentó toda la gente, y entonces y te quedaste sin la garrafa, y bueno, tenés, claro, que meter un caloventor y arriesgándote que se te prenda fuego la casa. Acá hace muy poquito se prendió fuego por un caloventor en una casa donde, ajá, murió una criatura. Así que hasta eso corre el riesgo la gente, porque sabemos que los caloventores se recalientan los cables y bueno, se puede prender fuego una casa. Y acá muchas son precarizadas. Y ahora, claro, justamente está ahí el garrafero repartiendo a los vecinos la garrafa. Es una vez por semana que vienen Ahí están, y justo están los de provincia bajando un poco de mercadería. Lo que nosotros decíamos, es fácil también de solucionar. Nosotros, ellos dicen que pedimos bonos. Sí, pedimos bonos, pero si ellos tuvieran una obra donde pudieran red de gas natural, también eso se le bajaría mucho a los vecinos y no estarían cambiando la garrafa. Ellos no tienen. El municipio y la provincia este jueves van a presentar un proyecto para endeudarse por millones y millones para poner en condiciones la ruta 22. Nosotros no decimos que no hay que poner en condiciones la ruta, pero también claro, decimos que tienen que venir en los barrios populares con una con un programa de para trabajar. Nosotros las organizaciones sociales venimos peleando por esas obras públicas que le decimos. Las obras públicas, las organizaciones sociales podemos sostener los Pero no hubo nunca un comité de crisis, nada que no existe. Quisieron formar un comité de crisis donde llamaron a algunas organizaciones y no a todas. Nosotros como el FOL venimos diciendo que se tiene que formar una comité de crisis, que se tiene que armar una obra pública para poner la red de gas, que solucionaría muchos de los problemas que venimos teniendo. Es más, en Vaca Muerta decir que no hay gas natural es una vergüenza, que lo que venga el garrafero y te siga cambiando la garrafa, eso es un contradictorio. Ellos te dicen que está todo bien, que están todo asistido. Nosotros venimos diciendo no está todo asistido, no está todo bien, está todo mal, porque en donde los vecinos no tienen para acceder y encima tienen un bono y una garrafa, y eso tenés que tener 8 días, y con este frío debajo cero no podés tener 8 días. Claro. Con la luz no te puede calentar, porque los que pagan millones después, más de 5.000 pesos al mes pagan los vecinos si te calienta. Entonces es contradictorio decir. No, y aparte el caloventor trae el desastre de que se quema la casilla. Sí, se queman las casas. No tan solo casillas, casas de material también se queman, ¿eh? Porque, hacen cortocircuito los cables y, bueno, arrasan con todo. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Chubut. El pasado jueves, Beto, integrante de la Asamblea de Vecinos de Puyén, recibió fuertes amenazas telefónicas que pusieron en alerta a los vecinos de la zona, integrantes de las asambleas y militantes ambientales en general. No es la primera vez que nos pasa a integrantes de la asamblea. Quizás era de manera más directa, a cara descubierta, cosas que eran más identificables, declaró Cristina, compañera de militancia de Beto, en comunicación con Radio Sudaca, haciendo alusión a la práctica sistemática de amenazas, detenciones ilegales, represiones y amedrentamientos a la lucha por el agua y el territorio. No es la primera vez que nos pasa a integrantes de la asamblea, quizás eran de manera más directa, a cara descubierta, cosas que eran más identificables, pero bueno, el día sábado justamente nosotros estábamos reunidos por cuestiones de trabajo con el tema de la iniciativa popular que estamos llevando adelante. Mi compañero Beto, nuestro compañero en realidad del grupo, tiene un teléfono viejito, de esos que se quedan sin batería cada tanto. En el momento que él recibe la llamada no se entera, porque le quedan como llamadas perdidas de un número privado. Pero en el momento que nosotros estábamos reunidos y había sucedido también a la mañana, y después nos enteramos por su primo, Emilio, que al no encontrarlo a Beto en su teléfono, lo llaman al primo. El Puyén es un pueblo recontrachiquito. Beto es descendiente de famoso habitante de acá, muy antiguo, descendiente del pueblo mapuche, o sea que todo el mundo lo conoce. Y bueno, le contó, el día lunes le contó a Beto, el primo, muy angustiado, porque pasó, digamos, que se comió el garrón solo, que había recibido esas dos llamadas. Y ahí como que Beto entendió que eran esas dos llamadas que él también tenía perdidas en su celular. Bueno, lo habló con el resto de los compas de la asamblea y le dijimos, tenés que hacer la denuncia. Aparte de la denuncia, bueno, decidimos también hacer todo como, digamos, una campaña para que todo el mundo se entere lo que está pasando, porque la denuncia decía que lo iban a matar a palos y que le iban a prender fuego a la casa. La casa de Beto está pegada a la casa del primo, así que el primo tenía mucho temor, no quería figurar en la denuncia. Hablamos con él para explicarle de que eso también de algún modo lo preservaba él, ¿no? Lo que más nos alarmó es esta, la forma anónima, ¿no? De tan cobarde de decir una cosa. Sí, imagínate, acá las casas son todas de madera, el decirte que te van a prender fuego tu casa es como muy típico, ¿viste? Claro, sí, de lugares de montaña. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos. Y justo coincidió que nosotros también el día martes fuimos a denunciar a Fiscalía del Hoyo, a todos los funcionarios quienes le correspondiera, por una vieja causa que hay sobre una asfaltera, un concesionario del Estado, que se llama Hidraco, Sociedad Anónima, bueno, que ya está en manos del fiscal, porque, bueno, ya es como que habíamos agotado todos los pasos administrativos, habíamos pedido informes a quien correspondía, sobre todo municipio, ¿no?, que tenía que accionar ante la misma resolución que hiciera el Consejo Deliberante y también las resoluciones de ambiente. Así que también un poco capaz que lo atribuimos a eso, ¿no?, toda nuestra militancia ambiental con lo de la contra de la megaminería, y todo esto que se está movilizando. Sí, en Epuyén somos dos asambleas que estamos trabajando en pos del mismo objetivo. Nosotros somos la Asamblea de Vecinos de Epuyén y la otra es la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén. Y bueno, esto también es para prevenir y alertar a los otros compañeros, ¿no?, de otras localidades también. La policía ya ayer fue a confirmar la denuncia al domicilio. De todos modos, prevemos siempre este cuidado comunitario, que es estar presentes entre nosotros. Bueno, lo acompañamos a Beto a hacer la denuncia, como también para que se sepa que era una cuestión grupal. Somos bastante conocidos en el pueblo por esta militancia. Asistimos generalmente a las reuniones del Consejo Deliberante, proponemos cuestiones ambientales y sociales, somos bastante visibles. Uno se empieza a plantear el nivel de impunidad con que se están moviendo y resulta peligroso. Creemos que en estos tiempos lo que más puede prevenir a la sociedad es justamente la información, ¿no? Se disfraza de espadillo, se disfraza de nosote y se convierte en pocoyo, con el marrón, cuzuco, pisote. Se disfraza de espadillo, se disfraza de nosote y se convierte en pocoyo, comer un arroz, cuzuco, pisote. Pablo Úbeda pasó ayer mismo muy temprano, Carlos Reina lo encontró allá en el comisariato, pero ¿cómo sucedió? Si ayer en la madrugada el juez de Vesta lo vio cruzándose en la cañada, ¿qué será esta confusión? Se preguntaba el sargento, ¿no será que este cabrón es el mentado Cadejo? Lo vieron en Cuscaguas, en la troca y en Maslala, ya no lo verán jamás. Se lo tragó la montaña, lo ayudan los vientos, las siete cabritas, lo oculta el chagüite, lo esconde la milpa, la guardia dispara contra el cafetal y sale Pablito sereno, pajito, bordeando el cañal. Pablo Úbeda pasó ayer mismo muy temprano, Carlos Reina lo encontró allá en el comisariato, pero ¿cómo sucedió? Si ayer en la madrugada el juez de Mesta lo vio cruzándose en la cañada, ¿qué será esta confusión? Se preguntaba el sargento, ¿no será que este cabrón es el mentado Cadejo? Lo vieron en Cuscaguas, en la troca y en Guaslala, ya no lo verán jamás. Se lo tragó la montaña, se disfraza de espadillo, se disfraza de mozote y se convierte en pocoyo, con él un arroz, un suco, un pisote. Se disfraza de espadillo, se disfraza de mozote y se convierte en pocoyo, un arroz, un suco, un pisote. Continuamos en Chubut. El Hoyo. Los y las vecinas, junto al intendente Paul Wisman, resisten el intento destituyente. En un sábado lluvioso, en el que los ojos de toda la clase política del país se han fijado en este pequeño pueblo patagónico, donde en medio de la pandemia y la crisis económica, un grupo de concejales organizó sesiones de Consejo Deliberante Express para desplazar a un concejal y al intendente de sus cargos. Vecinos y vecinas de la localidad se acercaron a la municipalidad a confirmar su apoyo al intendente y al concejal. Compartimos los testimonios de vecinos y vecinas que llegaban en la tarde de este sábado a la municipalidad y la palabra del intendente Paul Wisman explicando lo sucedido. Tras el intento destituyente llevado a cabo por 5 concejales de la Municipalidad del Hoyo, hoy, sábado, nos encontramos en el municipio y charlamos con el intendente y también con algunos vecinos. Escuchamos la palabra de los y las vecinas que llegan a la municipalidad a acompañar y a sostener la democracia, así lo plantean. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Emiliano Paz, vivo acá en El Hoyo. Y estamos acá en la Municipalidad del Hoyo, aguantando el embate de esta gente del mismo partido de Frente de Todos, que tomó la decisión errada de ir en contra del propio movimiento. Entonces, como votante, como ciudadano, porque no pertenezco a la municipalidad ni trabajo para ella, como votante que voté a Paul y a toda su gente, como ciudadano quiero hacer valer mi voto y no vamos a permitir el avasallamiento de esta gente que está equivocada sobre el concepto democrático y más los conceptos del peronismo, la base del peronismo. Entonces, nada, nos encontramos acá a la espera y hasta que no se tenga una resolución concreta no vamos a dejar el espacio, porque no vamos a hacer ningún espacio que se ha ganado democráticamente en las elecciones, con el 53% de los votos. Ese sería el resumen de todo. Vamos a continuar con la lucha hasta que tengamos la respuesta que nosotros deseamos. ¿Qué pensás que es lo que mueve a la gente que está generando este movimiento destituyente? Yo creo en mi opinión personal que va más allá de estos dos concejales y esta gente. Creo que hay gente más arriba que tiene intereses que yo sinceramente no los desconocería. Honestamente no sería apropiado que hable algo que no conozco, puedo tener una opinión, pero es muy personal, así que no la voy a poner, pero sí que hay intereses personales por los intereses del pueblo, por sobre los intereses del pueblo. Entonces eso es lo que no lo vamos a permitir, porque para eso vivimos en democracia, estamos en democracia, estamos en el 2020, no hay nada que nos impida elegir nuestros candidatos y que democráticamente y que lo vamos a defender, porque si no estaríamos defendiendo, estaríamos dejándonos avasallar democráticamente de nuestro derecho. Es eso, nada más, es eso. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Sí, bueno, soy una vecina que cuando me enteré de todo lo que estaba pasando y muy preocupada por, digamos, el atropello a las instituciones y como un deber ciudadano me hice presente. No podemos dejar de lado esto, no lo podemos obviar, no podemos hacer como si nada pase, pues la verdad es gravísimo lo que está pasando acá en El Hoyo. Soy vecina de la comarca, me parece que es un mal precedente para todos los que vivimos acá. Entiendo que a la gente que está en la municipalidad les costó muchos años llegar, muchas elecciones perdidas, mucho ejercicio democrático, mucha propuesta, y ahora se juntan 5 gatos locos, hacen una presentación y separan. Me parece que desde el principio esto no tiene el carácter de una investigación, sino tiene un viso netamente destituyente. ¿Cómo pensás que sigue esto, digamos? ¿Qué tendría que pasar? Me parece que lo que tiene que hacer es que entre todos los vecinos, las autoridades, el Nuevo Encuentro, PJ, todos, incluso Juntos por el Cambio, se pongan las pilas y vuelvan esto a un orden institucional correspondiente. No podemos dejar que la voluntad popular se vea avasallada por el interés o el deseo político, económico, no sé qué tipo, de 5 gatos locos. O sea, me parece como que hay que respetar el voto popular. Yo te digo, hace varios años que veo en la comarca me he comido muchos sapos, me he comido muchos intendentes que han regalado tierra, me he comido muchos intendentes que han estado involucrados en trata de personas. Hemos comido un montón de malos gobiernos respetando el orden institucional y tratando de llegar a las elecciones y ganar. Eso fue lo que pasó acá. Bueno, muchísimas gracias. No, está bien. Me parece que es importante que todos nos involucremos porque estas cosas en este momento histórico del país no pueden y no deben pasar. Y tenemos muchos ejemplos de otros países muy cercanos donde se rompe por nada el orden institucional y eso, el único que lo paga siempre es el pueblo. ¿Estás en la municipalidad? Contanos un poco por qué. Estamos acá en la municipalidad ya desde ayer, 18 horas, que encontramos con la sorpresa que el Consejo Deliberante tenía pensado tomar una medida contra uno de los legisladores, Gustavo Flack, y propiamente el intendente, Paul Wisman. Así que allí, si en muy poco tiempo, la gente respondió, las personas solidariamente se acercaron a la legislatura, al Consejo Deliberante, muchos que no militan asiduamente, es gente que ha votado solamente por la simpatía de la gestión, pero sí que firmemente apoyando esto que es arbitrariamente, seguramente un acto absolutamente antidemocrático como fue presentado. ¿Qué sentís que hay detrás de este intento destituyente? ¿Qué intereses? Hay intereses de todo tipo. Acá quizá comentamos muchos vecinos, sobre todo yo soy más nuevo en la comarca, pero los que dan mucho más antiguo, acá hay un punto central que podríamos, es la tierra. Este tema del poder arbitrario que da la tenencia de tantas hectáreas y hacerse soberano por la antigüedad solamente, y que esto va creciendo y sin tener en cuenta las personas. Y hay una, esto es una opinión absolutamente personal, aunque lo piensen otros u otras, y es que quizá esta vez, con esta gestión, hay como una sensación de que esto deje de ser una gran instancia y se convierta en algo más institucional y que todos seamos más ciudadanos. Escuchamos también las palabras del intendente Paul Wisman. Bueno, el viernes tuvimos una sesión especial del Consejo, una sesión especial convocada por la comisión investigadora, porque hay una comisión investigadora en curso que tiene que ver con la presunta impresión de permisos de circulación truchos o apócrifos. Digamos, esta comisión se hizo hace más de un mes y tiene que ver con, bueno, cuando surge el problema, nosotros lo primero que hacemos es nos constituimos en querellantes, aceptamos la renuncia de los funcionarios que estaban en el área y también hacemos un sumario. Paralelamente, el Consejo hace una comisión investigadora. Esta comisión investigadora ya tenía un mes de funcionamiento y el día jueves recibe un escrito de este ex agente municipal que en la que él confiesa que él hizo estos permisos. Cuando ve esto, el concejal Flack dice al Consejo Deliberante que por una cuestión de responsabilidad, tiene que denunciar penalmente, porque al enterarse de un delito un funcionario público, tiene que denunciarlo, no puede callarlo. Y entonces no comparten esto. Flack viene acá y nosotros lo denunciamos y el Consejo entiende que esto es algo, bueno, digamos, no está de acuerdo con esto, básicamente, ¿no? Frente a la confesión del ex empleado, yo lo denuncié penalmente al empleado. Insólitamente, el Consejo Deliberante entiende que nuestra denuncia penal entorpece el trabajo de la comisión investigadora. ¿Da algún tipo de explicación de eso? No, pero igual más allá de la... Porque en todo caso apoya, claro, la investigación. Más allá de que la explique o trate de explicarlo, que trate de disfrazar una realidad con otra, es paralelo. Y aparte, es siempre superior una investigación en la justicia que una investigación en una comisión investigadora, que esta comisión investigadora en particular se pone en el papel de fiscal, de recolector de las pruebas y después de juez. O sea, ocupa todos los... Sin ser, en realidad, es una comisión dentro de un poder legislativo. Que me cuestiona a mí, pues yo hago lo que dice la ley, que es lo que no hicieron ellos. Ellos deberían haber hecho eso, porque más allá de que la comisión investigadora siga, ante uno tener esta confesión, tiene que denunciarlo, porque si no, es incumplimiento de los deberes de funcionario público, lisa y llanamente. Así que bueno, ¿qué hacen estos? En virtud de ello conforman una otra comisión investigadora, que es para investigarme a mí. ¿Por qué yo denuncio? Pero para hacer eso, ellos antes suspenden al concejal Flack. Y también lo hacen de manera sumaria. En la mesa proponen, dice acá, yo propongo de suspender al concejal Flack porque él llevó esta información. Información que había ingresado al Consejo Deliberante, que ella es pública. Entonces, como lo acusan a Flack de hacer lo que tiene que hacer. Y entonces lo acusan, no le dan la oportunidad de que se defienda y lo suspenden en ese momento. Yo quiero aclarar que también esta sesión la hacen secreta. Hacen una sesión secreta que también está regulada las sesiones secretas según el reglamento del Consejo Deliberante. Las sesiones secretas son solo cuando se tratan temas personalísimos. O sea, temas que no pueden trascender, entonces, y que es para preservar la identidad o alguna cuestión de alguna persona. Y si no, no hay sesión secreta en el Consejo Deliberante. No puede haberla. Estos tipos, lo que claramente se escudan y dicen, es secreta por el COVID. Pero el COVID no hay que hacer sesiones secretas. Se verá el protocolo, se verá la cantidad de gente que puede entrar según los metros cuadrados o los metros cúbicos de aire. Y no mucho más. Acá no dejaron entrar los medios. Yo entré y no me dejaban entrar, no me querían dejar adentro. El presidente del consejo, César Salamín, llama a la fuerza pública para que me eche. Claramente no me voy. Yo no me fui. Vino el oficial troncoso y pide que yo me retire. Lo que yo desobedecí, porque yo tengo fueros, pero aparte de los fueros, yo soy el intendente del pueblo. A mí me votó el pueblo para gobernar y para cuidar los intereses. Y yo también tengo que estar velando porque ahí no suceda cualquier cosa. Así que nosotros nos quedamos. Estaba yo y Martín Costa. Y estuvimos hasta que suspendieron a Flack. O sea, todo ese episodio era un mamarracho absoluto. Un desastre. Y la gente que estaba afuera, eran muchas personas afuera, y ya se estaba caldeando el ambiente, y como ya no tenía más sentido, porque incluso se estaba desnaturalizando la composición del Consejo Deliberante, porque al suspender a Flack se traía un suplente, nosotros en ese momento decidimos retirarnos y nos vinimos para acá. Y tomamos la decisión de venir acá, quedarnos acá, y no irnos desde acá del edificio municipal hasta tanto la justicia se expida, hasta tanto la justicia diga si tiene validez eso, que nosotros estamos absolutamente convencidos que no, y si la justicia dice que eso es inválido, nosotros vamos a seguir nuestro mandato como siempre. Paul, en todo esto, además, digamos, se supone que hay una investigación de la justicia porque hay denuncias también penales por parte de quienes fueron receptores de esos permisos truchos, ¿no es cierto? Yo creo que hay tres denuncias, al menos por lo que yo sé, hay tres denuncias y eso corre su curso. Ese es un carril. Ahora, la denuncia que nosotros hacemos a la persona, esta es otra denuncia. Esta tiene que ver con una denuncia a alguien que era un funcionario nuestro, un agente contratado por nosotros, que estaba procediendo, o sea, nosotros presuntamente, porque también la denuncia es la denuncia. Después la justicia tenía que investigar y llega un fallo. Así que nosotros ahí agarramos, elevamos las pruebas y decimos qué es lo que sabemos y que siga el curso de la justicia. Bien. Entonces ahora, esperar la justicia, ¿cómo se va a expedir? ¿En qué instancia? ¿Dónde se encuentra esto, digamos, en la justicia? Para quienes no tenemos mucha idea, ¿dónde está esto funcionando en la justicia? ¿La justicia que es provincial? Bueno, acá hay una serie de causas. Lo que tenía que ver con el conflicto de poderes está en el Superior Tribunal de Justicia. Nosotros lo presentamos directamente y para ir directamente al Superior Tribunal de Justicia. Eso con respecto a la sesión y las suspensiones. Claro. La otra hicimos directamente, se hace la denuncia online a la justicia penal. Es un fuero penal y bueno, corre por otro carril también. A partir de ayer, viernes a la noche, empezaron, bueno, está sonando tu teléfono en forma continua. ¿Hubo repercusiones a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel regional? Contanos un poco qué es lo que te va llegando. Sí, básicamente lo que nos llega es apoyo. Es apoyo, es acompañamiento y es repudio a lo que hicieron ellos. Nada de esto es casual, porque nosotros, digamos... Nosotros, para llegar al gobierno, para ganar las elecciones, hicimos un frente. Y el frente lo hicimos con los que podíamos hacerlo. Y sabíamos que algo de esto podía pasar. Entonces nosotros también cultivamos y nos fuimos preparando para esto. De hecho esto, que cualquiera habría sido la excusa, esto iba a pasar de todas maneras, se empieza a armar el 13 de abril. Se empieza a hablar el 13 de abril en la casa de un exintendente, con otro exintendente, y nosotros nos enteramos de todo el armado que tuvo, hasta que cuando sale el tema de los permisos truchos, dicen, bueno, vamos por acá, con esto lo volteamos. Pero el problema que tuvieron es que yo hice todo lo que tengo que hacer, porque yo no salí a ser cómplice de ninguna maniobra dolosa ni fraudulenta. Cuando nosotros nos enteramos, lo primero, a mí me llama la policía a decirme que habían encontrado autorizaciones truchas presuntamente se habían hecho en Acción Social, así que en ese momento desactivé esa oficina. Dije, no se hacen más autorizaciones ahí, que en realidad se hacían muy pocas ahí, porque las autorizaciones las hacíamos en tránsito, y esa lo habíamos puesto, esa oficina, para casos muy particulares, muy urgentes. Así que hice eso, al día siguiente hice un sumario, y a los dos días acepté la renuncia de los tres funcionarios que estaban cercanos a toda esta cuestión. Y ese mismo día fui a recorrer a todas las áreas del municipio a decir que ese iba a ser mi proceder durante mi gestión de gobierno, que cuando haya algo así, yo iba a obrar de esa manera. O sea que no podía haber ese tipo de errores, en el supuesto caso que sea un error, o ilícitos, y si hay ilícitos, yo iba a actuar contra el ilícito. ¿Cómo está hoy, digamos, la conformación de tu equipo político? Y hoy estamos fuertísimos. Básicamente esto nos fortalece, no, venimos fortalecidos hace mucho tiempo, porque a nosotros ya nos empezaron a hostigar a partir de creo que empezó, bueno, en marzo empieza el bombardeo, después el 13 de abril fue estas primeras reuniones donde se organiza esta banda de tránfugas destituyentes, y bueno, nosotros tenemos que trabajar eso, y sobre todo en un momento en que está muy difícil por la pandemia, por la falta de recursos y todo, pero nosotros llegamos acá producto de una larga trayectoria de militancia. Entonces estamos muy fuertes por eso, porque nos conocemos, sabemos cómo trabajamos, tenemos confianza, somos amigos, somos muy compañeros, y bueno, eso en estos momentos es valiosísimo. Y eso también funciona a nivel exterior. Y también esto que te decía de cómo cultivamos las relaciones con los otros intendentes de la comarca y de la provincia. Inmediatamente los siete concejales del Frente de Todos se comunicaron con nosotros, apenas salió la noticia. Los ocho legisladores provinciales del Frente de Todos fueron los primeros, pero después empezaron los intendentes de los otros partidos, tanto del Chubut al Frente como de Cambiemos. También se comunicaron los legisladores provinciales de ellos. Los tres senadores que representan la provincia de Chubut en el Senado de la Nación se comunicaron y nos dieron su apoyo, los diputados nacionales, la gente desde Guado de Pedro, Sergio Massa manda un saludo, esto, digamos, diputado Higón, o sea, el arco político de uno y otro lado apoyando y poniéndose en contra de esta aventura destituyente. Yo hace tres días estuve compartiendo un Zoom con Evo Morales. Y bueno, él hablaba de todo lo que le pasó, y también hablaba de lo que le había pasado a Lula. Y bueno, de todo lo que fueron, y a Dilma Rousseff, y los procesos, y cómo opera la derecha, como siempre amparándose en cualquier... digamos, cosas que son ficticias, que son disfraces, caretas de problemas que horrorizan al sentido común y que lo trabajan desde el sentido común, desde la comunicación, con las redes o con los medios que ellos manejan. Y bueno, y justamente como que hay que tener estrategias de mucha más solidez y firmeza y no no dejarse patotear, no dejarse correr con la vaina. Y yo creo que acá lo que pasó no es raro. Acá pasó lo que siempre pasó. Acá el poder real se enfrentó al poder político, como siempre lo hizo. Lo que pasa es que por primera vez no gana. Siempre patoteaba el dueño de la tierra, patoteaba, ¿no?, el terrateniente, el empresario, el que no quiere pagar impuestos, el que se queda con la tierra del vecino. Siempre patotearon al poder y el poder siempre se sometió. Porque tiene radios, porque el poderoso te corre, te extorsiona, te gana, te paga la campaña. Y bueno, y acá se encontró con un grupo de dirigentes o de militantes que no estamos dispuestos a eso. Y esto es lo que nos trajo el gobierno y eso es lo que no vamos a transar nunca. Paul, ¿qué crees que hace que haya tal ensañamiento? Digamos, porque a simple vista pareciera que han metido la pata. Incluso en su plan destituyente, digamos, han dado un paso bastante en falso, digamos, le salió mal la cuestión. ¿Qué pensás que lo lleva hasta ese lugar, digamos, no? ¿Qué sentís que son las políticas que venís encarando? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Yo creo que básicamente es lo que te decía recién, siempre le salió. No se dieron cuenta que enfrente hay otros actores. Enfrente hay otra realidad. Ellos siempre patotearon, siempre extorsionaron. Yo, hablando acá con la gente de administración, ellos, cuando yo digo vamos a cobrar los impuestos a los poderosos del pueblo, y ellos me dicen nunca pagaron. Y nosotros decimos, bueno, nosotros nunca fuimos gobierno. Me dice, te van a ganar porque te van a correr con los medios, te van a correr con la radio, te van a correr con los diarios. Y nosotros dijimos, nosotros estamos preparando herramientas alternativas para no depender de eso, para no caer en eso, para no arrodillarnos por eso. Estamos fortaleciendo un montón de otras cosas. Nosotros, nuestra fuerza es la militancia en la calle. Nosotros, nuestra fuerza es el territorio. Nosotros estamos en los barrios, estamos con las cooperativas, estamos con los clubes, estamos bajando, estamos generando laburo. Estamos haciendo eso. Es un gobierno absolutamente incipiente que tiene 7 meses, de los cuales 3 y medio son de pandemia, que es un quilombo. Pero nunca perdimos el contacto con lo que no, con lo que nos da, con lo que nos trajo el gobierno, que es esto, que es esta idea de transformar. O sea, nosotros no vinimos al gobierno para que siga igual. Y esto es lo que se están dando cuenta estos muchachos. Hace una semana inauguraron la primer mesa de cooperativas, creo que una de las primeras del país. Es la primera. La primera cooperativa de desarrollo local. Desarrollo local del país. ¿Querés contarnos brevemente de qué se trata? Sí, esto, cuando iniciamos la gestión, bueno, el primer acto nuestro fue cooperativo, porque yo vengo de las cooperativas y planteamos basarnos sobre la economía social. ¿Qué son las cooperativas, asociaciones, clubes, cooperadoras, instituciones? Básicamente es la sociedad civil organizada. Esto es el espectro de la economía social. Y nosotros, cuando nos hacemos cargo, vemos la magnitud del desastre del pueblo, del desastre económico, el desastre a nivel laboral, a nivel social, cultural. Está muy difícil. Entonces, fieles a nuestra lógica, decimos acá, vamos a trabajar organizando los que ya se saben organizar. Porque es más fácil, porque tiene más representativo, porque va a llegar más rápidamente a la gente. Entonces nos juntamos, el primer día del gobierno, una reunión en la cooperativa telefónica con todas las cooperativas. Había venido un secretario de la Alianza Cooperativa Internacional, que es amigo de vieja militancia, y él fue parte de ese acto. Y después vino Mario Cafiero en febrero, y él habló e inauguró su idea de lo que eran las mesas de asociativismo y de economía social. Y después nos invitó en marzo al lanzamiento del plan este. Y diseñó este modelo de cooperativas de desarrollo local. ¿Qué es esto? La base de esto son la organización de organizaciones para el desarrollo local. El desarrollo no es solo económico, es el desarrollo cultural, el desarrollo social, todo tipo de desarrollo humano. Y así que empezamos con este proceso. Y bueno, lo que nos pone en la línea de largada es nuestro conocimiento de la lógica de la economía social. Y lo pudimos hacer también, siempre con mucha mucha pelea con el Consejo Deliberante, que bueno, que que justamente tiene otra lógica, que no quiere este avance, y puede ser, acá también te respondo tardíamente a esa pregunta, que tiene que ver con esta puja, con que somos algo distinto a lo que siempre hubo. Y bueno, esto es lo que está pasando, estos son los ruidos, los escozores, las molestias y los conflictos. Esto, esta mesa de gestión va a permitir, digamos, la inyección de dinero nacional en proyectos municipales, locales. Contame un poco quiénes integran esa mesa y cómo se trabaja, digamos. Mira, la Cooperativa de Desarrollo Local se integró por son 7 cooperativas, que es la Cooperativa Telefónica, la Cooperativa de Productores Paralelo 42, la Cooperativa COSERTEC de Servicios Técnicos, la Cooperativa Puerto Patriada, que son obrajeros, la Cooperativa Río Puyén de laburo, de trabajadores de construcción, y la Cooperativa COPLADE, que son de hacen servicios administrativos. Además están las dos comunidades, hay dos comunidades, una que es la Leopoldo Quilodrán y la otra es la Pulgarco en Tuquidel, y también está la Asociación de Productores del Hoyo. Y no se integraron los clubes por una cuestión u otra, y la Cámara de Turismo y Producción, que están ahí mirando a ver cómo se constituye, pero nosotros decidimos ir con los que ya estaban convencidos, no esperar a convencer más, total, el momento constituyente es este, y después se puede integrar. Sí tenemos el compromiso de Nación de usar esta estructura para bajar financiación. Bueno, Paul, vamos a seguir charlando con la gente. Muchísimas gracias por este rato que nos brindaste. No, muchísimas gracias a vos, y siempre a disposición para comunicar y tratar de entender, y, no sé, entender lo que nos pasa, por qué nos pasa y cómo podemos hacer para que nos pasen cosas mejores. Gracias. Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recego y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recego y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima. Porque como los fantasmas, sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gintama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Pueblo Mapuche. A comienzos de mayo pasado, 9 presos políticos mapuche iniciaron una huelga de hambre en las cárceles de Temuco y Angol. La justicia chilena, como tantas otras, utilizan la prisión preventiva como un modo de extorsión y tortura contra pobres y perseguidos políticos. El machi Celestino Córdoba se encuentra en la cárcel de Temuco y comenzó la huelga de hambre el 4 de mayo. El miércoles 15 de julio debió ser trasladado al hospital de Nueva Imperial por su crítico estado de salud, dice el informe médico de la doctora Leonor Olate, médica de confianza del machi Celestino Córdoba, a 74 días de huelga de hambre. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Incheta Giovanna Tafilo Piñén, y formo parte de la vocería de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba, en conjunto con la Lamien Cristina Romo. Queremos informarles y contarles a todos que luego de la noche y la urgencia con la que sale el machi Celestino Córdoba de la cárcel de Temuco hacia el Hospital Imperial, hoy día está estabilizado. Estamos en la mañana, lo pudo visitar el machi Nelson Añiñir, que es quien hace, es su machi de cabecera, y hoy día también, hace poco rato, estamos esperando noticias desde la Lamien Leonor Olate, nuestra doctora de confianza, que ingresó a ver al machi. Estamos en eso en estos momentos. Agradecemos todas las muestras de preocupación de ayer, porque de verdad era un momento muy tenso para nosotras, muy preocupante. No sabíamos en qué condiciones está siendo trasladado nuestra autoridad espiritual. Hoy día estamos en máxima alerta, hoy día necesitamos de todos y todas para que puedan ustedes ayudarnos a solidarizar apoyando la digna causa de la lucha mapuche por la liberación y por la defensa de la tierra y de nuestro medio ambiente. Hoy día más que nunca nuestros presos políticos mapuche que están hoy día en huelga de hambre necesitan de todos. Esperamos que nos puedan seguir apoyando, solidarizando. Toda carta, todo aporte, toda movilización, lo que la imaginación suya sea lo que le estime más conveniente. Estamos a la espera de mayor información por parte de la doctora Olate. Mientras apenas la tengamos, la daremos a conocer. Chaltumay Pulamien, muchas gracias. También escuchamos el parte médico realizado por la doctora Leonor Olate, quien se encuentra siguiendo el estado de salud del machi Celestino Córdoba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonor Olate, soy médica. Acabo de evaluar al machi Celestino Córdoba en su día 74 de huelga de hambre. Él se encuentra hoy día en el Hospital de Imperial, fue trasladado por su estado crítico de salud. Queremos comunicar que se encuentra en un estado permanente de riesgo, de alto riesgo cardiovascular. Su corazón continúa latiendo de manera muy lenta, tiene una bradicardia, ¿cierto? 45-50 latidos por minuto, hipotensión permanente, riesgo de falla renal, de falla de sus riñones. Y a esto queremos sumar dos situaciones sumamente graves. Él tuvo un sangrado interno visceral. Me sugirió no transmitir la zona exacta donde él sangró, pero el sangrado fue importante en cuanto a su a cantidad, lo que lo dejó aún más débil y más frágil frente a la situación en la que ya está. Y sumado a este sangrado que él presentó y que probablemente puede volver a ocurrir los próximos días porque continúa con dolor en la zona, presenta alteraciones neurológicas previas que nosotros hemos descrito, de sensibilidad y de movilidad, y ahora se suma una alteración de la visión también del ojo derecho. Por lo tanto, la situación del Machi Celestino es crítica, se encuentra en riesgo vital, en riesgo de secuelas permanentes, en riesgo cardiovascular sumamente alto. Por lo tanto, hacemos un llamado a la difusión y a poder sensibilizar a las autoridades y a las organizaciones para que esta situación tenga una pronta resolución y evitar un desenlace fatal. Bolivia. Camina Sur TV mantuvo diálogo con el ex canciller de la República Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, el cual reitera la necesidad de retornar a la democracia, de poner fin a la persecución política, a la utilización de la fuerza y el abuso de los gobernantes. También hizo un llamado a la unidad para que en el mundo haya una redistribución justa y equitativa de la riqueza, ya que la lucha por la justicia no tiene fronteras. Escuchemos sus declaraciones. La lucha del pueblo boliviano, las distintas expresiones de apoyo a la democracia boliviana, el manifiesto de autoridades apoyando para que Bolivia pueda tener autoridades legítimas, ¿no? Y la importancia de celebrar elecciones libres, transparentes, justas. Agradecer las palabras de nuestra hermana que está en Suecia, en Francia, esa voluntad de poder hacer algo, ¿no?, para que en Bolivia se pueda recuperar la democracia, que se puedan respetar el ejercicio de todos los derechos, que se dé fin a la persecución política, a la utilización de la fuerza, y que podamos luchar juntos, ¿no?, juntos, para que en el mundo haya una justa redistribución de la riqueza, ¿no?, buscar equilibrios, buscar trabajar complementariedades. Es posible, ¿no?, celebrar acuerdos a nivel bilateral y a nivel regional, ¿no?, para que ya no fío de todo ser humano integral. Hermanos, tenemos que construir donde los gobernantes no abusen del poder, donde los gobernantes puedan gobernar no con odio, sino con amor. A eso tenemos que aportar desde distintos lugares. Aquí no hay nacionalidad. La lucha por la justicia no tiene que tener fronteras. La lucha por el ejercicio de todos los derechos de los seres humanos no tiene que tener fronteras. La lucha por defender, ¿no?, derechos laborales, derechos políticos, derechos sociales, no tiene que tener fronteras. Y hay que construir unidad, y todos los que compartimos, los que pensamos en el futuro equilibrado de nuestros hijos, tenemos la obligación de ser parte de este tejido, de ese otro mundo es posible. de ser parte del tejido de sociedades más incluyentes, más democráticas, más participativas, cada vez más complementarias. Hermanos, me quedo con eso de la última intervención donde decía que nadie suelte la mano de nadie. Nuestros abuelos decían que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo, que a nadie le falte nada. Que a nadie le falte nada, que todos tengamos todo, que vayamos juntos todos, que nadie se quede atrás, hermanos. Hermanos, es verdad que en muchos lugares nuestros compatriotas todavía están tratados como esclavos sin respetar sus derechos. Hay que denunciarlo. ¿Y cómo podemos aportar, dice un hermano, en la lucha del pueblo boliviano? Es importante denunciar, es importante estar informado, denunciar la violación de los derechos humanos, pero no solamente de los bolivianos. Hay persecución en Colombia, ¿no? Se eliminan de manera selectiva los líderes sociales, ¿no? La lucha en Brasil, la violación de los derechos humanos en Israel. Necesitamos expresarnos sobre todas las injusticias que pasan en muchos lugares en el mundo. Ahora nosotros tenemos elecciones y en estas elecciones necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional. La Unión Europea está participando como veedores, pero no queremos que solamente participen como veedores, sino queremos que puedan ellos acompañar todo ese proceso para que las elecciones sean limpias, para que las elecciones sean justas, sean transparentes. Pero también es importante la participación de líderes, ¿no?, de la sociedad civil, ¿no? Es importante la participación de autoridades, de europarlamentarios, de autoridades, ¿no? A nosotros agradecemos, ¿no?, la presencia, y hay que ver, ¿no?, si hay interés de participar como acompañantes de este proceso eleccionario, de este proceso electoral que vamos a tener el 6 de septiembre, no se pueda coordinar. He visto a la hermana Nardi, un abrazo, hermana Nardi. Hay que coordinar, ¿no?, para que estos hermanos que quieran, ¿no?, sobre todo autoridades, acompañar nuestro proceso eleccionario, ver, facilitar, ¿no?, coadyuvar para que ellos puedan estar presentes, no solamente el día de las elecciones, sino que puedan ver, ¿no?, cómo está, ¿no?, la realidad del pueblo boliviano. Entonces agradecemos, ¿no?, toda esta manifestación, ¿no?, de querer aportar, ¿no?, para recuperar la democracia en Bolivia, ¿no?, para luchar, ¿no?, contra el atropello a los derechos humanos en Bolivia. Un jayaya. Unchay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisita. tay tagray kulay na karim bitay sovo kulay si pasitay tagray kulay na karim bitay sovo kulay si pasitay. Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Julio, pero de 1973, caía en combate y era desaparecido Mario Roberto Santucho. Junto a un grupo de compañeros de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT-ERP. En palabras de Peteco Carabajal, Roberto Mario Santucho, guerrillero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños de amor revolucionarios. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Breve reseña de su vida. El recuerdo de nuestros héroes permanece y permanecerá siempre en el sentimiento de nuestro pueblo y serán esgrimidos como bandera en la continuación de la lucha por la independencia de nuestra patria, por la liberación social de nuestro pueblo, en la continuación de esta lucha, de esta guerra revolucionaria que ha emprendido el pueblo argentino y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista. 1936. Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero el 12 de agosto. Hijo de Francisco del Rosario Santucho y de Manuela del Carmen Juárez. Sus hermanos, Amílcar y Francisco René, influyeron mucho en el pensamiento del joven Roby. 1954. Comienza su etapa como estudiante en la Universidad Nacional de Tucumán. 1958. Funda la agrupación Movimiento Independiente de Estudiantes de Ciencias Económicas, el MIESE. En la universidad llegó a ser delegado del Centro de Estudiantes y representante al Consejo Académico. 1961. El Robbie contrae matrimonio con Ana María Villarreal y emprende un viaje por América Latina. Llega a Cuba y es fuertemente influenciado por una revolución que daba con firmeza sus primeros pasos. A su regreso, ingresa al FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano Popular, organización en la que ya militaban sus hermanos, con el compromiso de aprender, trabajar y luchar con las masas. El FRIP desarrolla su principal actividad política en el seno de los hacheros y cañeros santiagueños. 1965. El 25 de mayo se produce la unificación del FRIP, del que Santucho ya era el máximo referente, con la organización trotskista Palabra Obrera, liderada por Nahuel Moreno, fundándose así el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. 1968. Se lleva adelante el cuarto congreso del PRT, en el que fundan el periódico El Combatiente. Luego de ciertas discusiones, Nahuel Moreno y sus seguidores abandonan la organización debido a su total oposición al camino de la lucha armada y la guerra revolucionaria que se iban poniendo en el seno del PRT. Ese mismo año, Santucho, que presencia en París el Mayo francés, regresa y se pone al frente de las nuevas tareas. Encabeza una gran expropiación al Banco de Escobar para financiar las publicaciones y la educación de militante con el librito rojo y los textos de los vietnamitas Giap, Ho Chi Minh, Le Duan y Trou Chinh. 1969. Estallan en mayo el Cordobazo y el primer Rosariazo, que tendrá su segundo momento en el mes de septiembre. Estas sublevaciones de masa hacen florecer los dos fenómenos que Santucho y el PRT venían impulsando: el sindicalismo clasista y la insurgencia armada. En octubre, el Robbie es apresado en Tucumán. 1970. Se suceden Levingston y Lanusse en la presidencia de facto. En junio, en el quinto congreso del PRT, se crea el Ejército Revolucionario del Pueblo. El PRT desempeña la función de dirección político-militar del ERP, con Santucho como uno de sus comandantes. 1971. En el marco del Gran Acuerdo Nacional impulsado por Lanusse, se impulsa con firmeza la línea de los comités de base, poniendo en marcha todas las fuerzas posibles, los simpatizantes y contactos, los aliados, etc. 1972. Preso en el penal de Rawson, donde para ese año ya había más de 200 presos políticos alojados, Santucho comienza a planear la fuga junto a otros, entre los que se encontraban también compañeros de FARC y montoneros. El 15 de agosto comenzó el masivo intento de fuga. La operación en el penal se consumó a la perfección, lográndose a pleno el control interno. Pero errores cometidos por el apoyo exterior hicieron que de los más de 100 compañeros de las distintas organizaciones, solamente un grupo de 6 personas y otro de 19 lograran escapar. Somos los continuadores de ellos, somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. 1973. En el contexto de apertura democrática que genera el llamado a elecciones y el gran entusiasmo popular al respecto, el PRT impulsa la conformación del Frente Antiimperialista y por el Socialismo. Se promueve la candidatura Tosco Jaime para las elecciones, pero finalmente esta posibilidad no prospera. Levantando la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, el peronismo gana las elecciones. Con el afán de seguir profundizando su trabajo legal, el PRT impulsa la creación del movimiento sindical de base, que levanta como banderas permanentes de su lucha y accionar una definición antiburocrática, antipatronal y por un movimiento obrero con independencia del Estado. 1974. El 1 de julio muere Perón. Asume la presidencia María Estela Martínez de Perón. Santucho escribe Poder burgués y poder revolucionario, texto en el que sintetiza la madurez de la línea política del PRT para ponerla en práctica en la intervención del partido. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla. El 19 de julio, junto a parte de la dirigencia política del PRT, Mario Roberto Santucho es asesinado en Villa Martelli, durante un enfrentamiento con un grupo de tareas del ejército argentino al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Mario Roberto Santucho representó cabalmente una época. Fue un revolucionario que abrazó las ideas leninistas, siguiendo el ejemplo del Che y luchando por un mundo nuevo. El Robi realizó un gran aporte teórico y político a la organización de la clase trabajadora. Su búsqueda constante del análisis concreto de la situación concreta, la permanente iniciativa y audacia que imprimió al partido, lo colocaron como uno de los principales exponentes de la acción política revolucionaria. El revolucionario que tiene un principio, el momento en que se siente con su espíritu y con su carne, que es parte de su pueblo, no tiene fin. Ningún revolucionario termina sin prolongarse en su lucha y en su ejemplo. Su grito jamás se apaga, sin que encuentre el eco de mil gargantas jóvenes que lo remueven. Su sangre jamás se coagula, sin que la asimile la tierra por la cual la derramó. Esa es su única, íntima y reconfortante recompensa. México. Fábrica de culpables, el uso de la tortura en México. Micro de la campaña en solidaridad con personas que afrontan la tortura y sus familias. La tortura en México no es un hecho aislado. Diversos organismos de derechos humanos internacionales, así como órganos multilaterales de derechos humanos, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que la tortura en México es sistemática y generalizada. Por su parte, la Encuesta Nacional de las Personas Privadas de su Libertad en el 2016 ha indicado que al menos un 75.6% de las personas detenidas han sufrido violencia psicológica y al menos un 63.8% han vivido violencia, algún tipo de violencia física. De ahí me agarraron los policías, me subieron en una tanqueta, me pegaron con toletes, tubo y un bat. Otro policía me agarró con un protector y me lo puso en el cuello. Al darme el batazo en la cabeza, quedé inconsciente. Vine a reaccionar ya llegando a la procuraduría. Bueno, me quitaron mi ropa. Me vendaron aquí atrás y me pusieron una, no vi si era colchoneta, ya me acostaron muy despacio, me pusieron un trapo y me dejaban caer agua, ¿no? Y pues, no recuerdo qué tanto tiempo fue eso, pero pues sí sentí la muerte. Que tienen ellos como un búnker ahí, fui llevado. Fui amarrado de mis manos, me pusieron una colchoneta, me pusieron un trapo, me empezaron a echar agua y me empezaron a ahogar. Y me ponían el trapo y me echaban agua, donde yo forcejeé y forcejeaba porque se siente la muerte. Esos métodos de tortura que tiene la fiscalía son horribles y que tiene la policía en el estado son horribles y no se... 46.6% de las personas que rindieron una declaración ante el Ministerio Público refirió haber sufrido presiones por parte de los policías y autoridades para dar otra versión de los hechos. Nos llevaron a la Fiscalía de Alto Impacto en donde nos torturaron. Me metieron a una cabina, a solo a mí. ¿Pudiste ver a las personas que estaban detrás del espejo? Sí, se encontraba el del señor que está ahí, el del Ministerio. Y los que me habían detenido, los que me llevaban. En la venda para que pueda ver las personas que tengo yo acá. Me quitaron la venda y yo le dije, no conozco ni uno. Ah, te estoy dando la oportunidad a que me digas tú si las conoces. Pero yo no las conozco. No le puedo decir que sí las conozco, no las conozco las personas. Te di la oportunidad, no quisiste. Vuelvan a vendar, me volvieron a vendar. No sé, y me volvieron a pegar aquí. Y al último le digo, bueno, pues, Yo soy el que usted quiere, le dije, yo soy. Ya no me pegue, le dije. Ya, por favor, ya deje de estarme torturando. Pues yo le inventé y yo invito a la fiscalía que de verdad, yo sé que son muy profesionales y que van a dar con los verdaderos culpables. Ya, por favor, se lo suplico, hagan bien su trabajo. Busquen a las verdaderas personas que cometieron ese delito y tráiganos aquí ante el juez. No anden buscando chivos expiatorios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, del periodo de enero del 2017 a febrero del 2020, recibió 259 quejas por tortura, 866 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes y 1036 quejas por detenciones arbitrarias. Por eso mandé a Derechos Humanos a hablar y mi papá los mandó. Y ahí en la fiscalía, cuando llegó Derechos Humanos, yo le supliqué a las de Derechos Humanos que hablaran con las dos personas que estaban ahí, y ellos tomaron nota, ¿eh? Nomás que desgraciadamente me dijeron que están de vacaciones, pero que si gustan, ahí está todo. Ahí hay fotos de nosotros. El FRAIVA, en colaboración con peritos expertos independientes, ha realizado peritajes que permiten identificar indicios físicos y psicológicos relacionados a hechos de tortura de acuerdo a parámetros internacionales. Asimismo, el FRAIVA ha aportado elementos a las investigaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado de Chiapas para la integración e investigación de hechos de tortura. Honduras. El sábado 18 de julio, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras denunció el secuestro de Sneider Centeno, quien fue sustraído de su vivienda a las 6 de la mañana por un grupo de hombres que portaban chalecos antibalas. Además, en el comunicado expresó, el compañero Sneider ha sido miembro activo de la OFRANEH y líder comunitario. Exigimos la pronta aparición con vida del compañero. Basta ya de crímenes contra nuestras hermanas y hermanos garifunas. Escuchemos un micro de feministas de Área Ayala sobre la situación del pueblo garifuna y lenca en Honduras. Soy Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Soy garífuna, afroindígena. El pueblo garífuna es una mezcla de indígena, caribe, arahuaco y negro africano, que precisamente se dio aquí en el siglo XVI, finales del siglo XV-XVI, frente a las costas de Venezuela en San Vicente. Estamos habitando en Honduras, en la costa atlántica de Honduras. Somos un pueblo en resistencia permanente, eso es importante decirlo. Nuestros antepasados en San Vicente lucharon contra los ingleses y los franceses que pretendían en su momento, en el siglo XVI, controlar lo que es la isla de San Vicente, y posteriormente salimos hacia nuestros antepasados a Honduras. Lo que pasamos en el 2009 en Honduras es una muestra de lo que puede pasar en cualquiera de los países de América Latina, y por lo cual nosotros tenemos que luchar día a día para que podamos tomar decisiones y tomar nuestras propias riendas de nuestra vida para el futuro también. Honduras es un país que después del golpe de Estado se ha posesionado la oligarquía. La oligarquía se ha fortalecido. Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y hemos venido en un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años. Y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Mi nombre es Berta Sonia Cáceres y yo soy actualmente la coordinadora general del COPIN y soy una de las hijas de Berta Cáceres. Las feministas de la Via Yala levantamos nuestras voces para acuerpar a las hermanas de Copín y Ofrané, que en Honduras vienen dando lecciones de dignidad en la defensa de la vida. Los pueblos garífunas y lencas cuidan los ríos, los bosques, las playas, la biodiversidad, la naturaleza, los saberes ancestrales y a las comunidades que habitan y defienden los territorios. Por eso vienen sufriendo todas las violencias coloniales, racistas, patriarcales, capitalistas de un Estado terrorista que ampara a grupos criminales. Hermanas y pueblos organizados en Copín y Ofrané, sepan que no están solas, que no están solos, que gritamos por ustedes. Sus vidas son nuestras vidas. Desde Bolivia, como feministas comunitarias antipatriarcales, feministas de la Via Yala, acuerpamos a nuestras hermanas del Copín y a nuestras hermanas del Ofrán. Denunciamos al gobierno de Honduras, un gobierno que persigue, que criminaliza las luchas de los pueblos, las defensas del territorio y sobre todo la sabiduría y la lucha, la resistencia frente a la pandemia. Acuerpamos al Copín, acuerpamos a Ofrán. Son nuestras hermanas, nuestras luchas no tienen fronteras, sus vidas son nuestras vidas. Sus vidas son nuestras vidas, sus luchas son nuestras luchas. Abrazamos a nuestras hermanas garífunas, a nuestras hermanas lencas, desde Bolivia, desde Potosí, un territorio de resistencia. Denunciamos la persecución de un Estado patriarcal, colonialista y capitalista. Desde Bolivia, Jayaya, hermanas, mucha fuerza, estamos con ustedes. Hermanas de Ofrané, hermanas de Copín, cuando les decimos que sus vidas son nuestras vidas, no es una consigna. Porque nuestras vidas cambiaron al caminar junto a ustedes, al acuerparlas, al sentirnos acuerpadas por ustedes, al aprender de su ejemplo de rebeldía, de dignidad, de libertad. No están solas, hermanas, vamos juntas. Si tocan a una, respondemos todas. La defensa de nuestra vida y la defensa de nuestros territorios es nuestro camino. No tenemos otra opción. Como feministas de Via Yala, acuerpamos a Copín y a Ofrané. Hermanas y hermanos, no están solas. Les acuerpamos. Las ancestras como Berta Cáceres caminan con nuestra lucha y nuestra resistencia. Fuerza, fuerza, el saneamiento territorial es urgente y necesario. Cantar tus vástagos pobres, tus despojos. tristes, dolor maternal. Desnutrición y pobreza es lo que a vos te rodea. Choza de paja en silencio, solo el rumor de las selvas. Tus manos son de cedro, tus ojos crepúsculos tristes, tus lágrimas son de barro que derramas en la ciénaga. Por esa razón, en esta ocasión, hoy quiero cantar a tu corazón. Hoy quiero decirte lo que siento por tanta pobreza y desolación. Praderas y ríos va la madre campesina, sintiendo frío el invierno y terrible su destino. Por los senderos del campo llevas cargando tu pena de amor y de llanto, en tu vientre de arcilla y tierra. Y hoy quiero cantarte, María rural, oh madre del campo, madre sin igual. Hoy quiero cantar tus vástagos pobres. Hasta aquí música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.